Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con un chico que a su corta edad ya tiene un emprendimiento. Buenas tardes. ¿Usted me permite usar su nombre o desea utilizar un seudónimo? Buenas tardes. Mi nombre es Santiago Viracocha y sí autorizo el desarrollo de esta entrevista. Muchas gracias. Entonces, usted tienes el conocimiento de que esta será grabada. Empezaremos. ¿Cuál es su nombre y en qué año nació? Sí, como he mencionado, mi nombre es Santiago Israel Viracocha Isa y nací en el año 2001. Ok. ¿Qué recuerda de sus abuelos? Bueno, como tal, tengo poco recuerdo de mis abuelos. En cuanto a mis abuelos paternos, recuerdo a mi abuela que vivía en el campo y algunas veces íbamos a visitarla. Era muy amistosa, se portaba muy bien con nosotros, con mi persona y mi hermana. Y por mi parte y por parte de los abuelos maternos, pues no recuerdo mucho de mi abuelo materno. Aun cuando yo nací, él también seguía con vida. Y a pesar de que compartimos algunos momentos con él, pues no tengo mucho conocimiento o recuerdo de cómo era él. Y pasar tiempo con él. Sus nombres de mis abuelos paternos eran Petrona Viracocha y Juan Pío Viracocha. Por parte de mis abuelos maternos, sus nombres eran María Mercedes Viracocha y Teófilo Isa. Ellos laboraban en lo que es netamente trabajo en el campo, con sus respectivos rebaños. Contaban con distintos tipos de ingresos en cuanto a la agricultura y la ganadería. Desarrollaban actividades en sus parcelas y también se alimentaban de lo que se elaboraba ahí. Son oriundos de la provincia de Cotopaxi, ambos, todos mis abuelos, unos de Romerillos y otros de la parroquia de San Juan de Pastocalle. Y como comentado, vivieron conmigo, de lo que recuerdo y lo que me han contado, solo mi abuela paterna y mi abuelo materno. Y como tal, lo recuerdo a mi abuela como muy cariñosa y siempre al pendiente de nosotros, que estemos bien, si teníamos hambre, siempre nos daba de comer. Y por parte de mi abuelo materno, pues no lo recuerdo muy bien, pero de igual forma tengo una imagen bonita de él por cómo me cuenta mi madre. Muy bonita historia. Ahora, continuando, ¿qué recuerdos tienes sobre sus padres? Sobre mis padres, primero, el nombre de mi madre es María Silvia Isa Viracocha y el de mi padre, Luis Gonzalo Viracocha Viracocha. Ellos laboran actualmente y, bueno, durante su vida se han dedicado a mi padre a la construcción y todo lo que tenga que ver con refaccionamiento y construcción de puertas metálicas, instalaciones eléctricas, acabados de los departamentos, entre otras cosas. Y de parte de mi madre, lo que se ha dedicado pues es al diseño y confección de prendas de vestir y así como el arreglos de estas prendas. Bueno, ellos son oriundos de la provincia de Cotopaxi, como tal en la vida en el campo por distintas razones. Ambos decidieron migrar a la capital a temprana edad. Es así como mi padre, pues al llegar igualmente trabajaba en obras que se le habían recomendado o por conocidos les habían indicado en dónde trabajar. Es así como conoce al hermano de mi madre y mediante la cual pues mi mamá igualmente al migrar a la capital, pues mediante eso es mi tío quien establece relación entre ellos dos y que se contacte. De esta forma pues se conocieron y entablaron una relación sentimental. Bueno, ellos también, luego de que tuvieron una experiencia allá en Quito, pues lograron ingresar al colegio donde forjaron una mayor un mayor vínculo entre ellos y es así como nace la familia que actualmente ya se establece como Viracochais. Pues en mi infancia siempre ellos estuvieron pendientes cuando se pudo por temas de económicos y sobre todo lo que golpeó el feriado bancario en el año de 1999-2000, pues tuvieron, mi padre tomó la decisión de emigrar a España, en la cual no le quedaba de otra que hacerlo debido a que eran pocas las oportunidades que ofrecía el país para obtener ingresos y como tal recién estaban estableciéndose en Quito, pues necesitaban en dónde quedarse y cómo subsistir. De esta forma, mi madre fue quien nos crió la mayor parte de la infancia, a todos mis hermanos, a mi hermana y a mí. Y mi padre era quien nos mantenía desde el exterior. Como tal, mi madre tuvo que lidiar con muchos problemas, aparte de los que ya existían, tener la responsabilidad de cuidar de nosotros, siempre mantenernos alimentados y saludables, debido a que éramos muy pequeños para poder aportar en algo, aunque sea en los quehaceres de la casa. Es por ello que mi madre a veces tomaba correcciones un tanto fuertes con nosotros, pero no tanto en forma física, sino que a veces nos gritaba para que realicemos dicha alguna actividad. Y entonces es como mi madre tuvo que a esa edad pues ya tomar mayor responsabilidad de su vida y con el peso de nosotros. Ok, siguiendo. ¿Qué recuerdos tiene de la escuela? Listo, en la escuela, pues recuerdo que en segundo grado, bueno, antes de ingresar a la escuela, mi madre nos ingresó a una llamada guardería, o mejor dicho, parvularia, donde aprendimos sobre todo motricidad y las distintas habilidades que debe adquirir un niño para poder desenvolverse, sobre todo motricidad en las manos y conocer los conocimientos básicos como los colores, aprender a distinguir algunos símbolos, las letras, aunque no del todo, pero nos hacían jugar con legos, divertirnos con canciones, entre otras actividades. Entonces, en esta parvularia recuerdo que no quería quedarme y fue un momento en el que sentí que mi madre me abandonaba, pero siendo como todo infante, considero que muchos eran muy apegados. Entonces, en el primer día de clase, pues me puse a llorar, pero considero que luego ya me fue pasando, dado que mi hermana también asistía conmigo, pues no me sentía tan solo. Ya al ingresar en la escuela, primero mi hermana, como es un año adelante, pues ella ingresó en la escuela Reina Silvia de Suecia. Y como tal, siempre íbamos a todo lado los dos juntos. Entonces, al ya tener la edad para ingresar a la escuela, me inscribieron en la misma. Es ahí donde ya con un poco más de habilidad para relacionarse con las demás personas, pude establecer nuevos amigos en segundo de básica, con la cual jugábamos en los recreos, como todo niño. En especial jugábamos tazos, trompo, a las cogidas, carreras, entre otras actividades. Y bueno, ya en cursos superiores de la escuela, pues fui adquiriendo algunos gustos por actividades como los deportes. Jugaba fútbol, como la mayoría de niños en ese tiempo decían que los niños jugaban fútbol, las niñas básquet o saltar la liga o el elástico. Entonces nosotros nos dedicábamos a jugar fútbol, ya no tanto a los tazos, porque eso ya era como un poco más de niños de menor de edad. Entonces considero que fue una etapa en la cual íbamos en grupo a realizar alguna actividad. Y bueno, también lo importante de la escuela, pues me gustó que hubo una época en la cual decidieron realizar algunos clubes en la que podíamos desarrollar alguna destreza o habilidad que nosotros tengamos, asimismo como cualquier actividad que tengamos de afinidad. Había clubes de cocina, de inglés, de dibujo, de música. También había de deportes y pues en algún momento también se pudo formar una pequeña banda estudiantil con miras a que se representen a la escuela. Y bueno, entre los que yo tuve afinidad, pues fue el club de primero de dibujo, y luego me metí al club de, también había de ajedrez, y posterior también me metí al club de banda estudiantil, aunque no estuve tanto tiempo debido a que por temas económicos pues teníamos que adquirir la indumentaria y como tal algunas herramientas adicionales para poder tocar, en mi caso, el tambor. Pero me pareció una experiencia muy agradable. En cuanto a los profesores, pues no existieron profesores que hayan dado más, hayan sido severos con nosotros al momento de reprendernos cuando hayamos cometido una travesura o algo indebido. Solo recuerdo que en segundo de básica pues teníamos una profesora que sí contaba con un puntero de madera que hacía que los estudiantes o entendamos por las buenas o por las malas, aunque muy pocas veces lo utilizaba. Sí hubo un compañero que sí le hacía cansar y algunas veces hasta le lanzaba el borrador de pizarra. Pero de ahí no tuve que experimentar violencia como tal física, tampoco emocional y psicológica de parte de los docentes. Como todo profesor, como toda escuela, tiene profesores que son buenos, mejor dicho, algunos son tolerantes, otros muy estrictos. Entonces no pasaba de ese límite. Y en cuanto al rendimiento académico en la escuela, pues la forma que nos educó mi madre y cómo nos establecía siempre con respeto y siempre con responsabilidad cumplir nuestras actividades, formó una personalidad ya basada en cumplir siempre con nuestros objetivos y sobre todo ser personas que piensen que el estudio es algo que nos va a llevar a progresar. Es por ello que muchos de los años pude obtener diploma al mérito por las calificaciones excelentes que obtenía, y era lo que me enorgullecía recibir enfrente de toda la escuela, y poder estar al frente como uno de los mejores estudiantes. Como tal, en la escuela, al finalizar, pues, debido a este rendimiento en el último año, pues tuve la oportunidad de viajar en avión por un periodo de 30 minutos entre los límites de Quito. Fue por parte de la aviación de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que nos llevaron como premio a nuestro esfuerzo. Fue una experiencia muy bonita y también pude viajar con mi hermana, que ella también, al tener muy buenas calificaciones en todos los años de la escuela, pues fuimos los dos a este viaje. Y bueno, esos son los recuerdos que tengo más marcados en mi época estudiantil de la escuela. Muy interesante las historias, me ha dejado intrigada. ¿Recuerda que en su infancia y adolescencia hayan tenido carencias económicas en su hogar? Bueno, en la infancia creo que uno no se daba cuenta cuando hacía falta o no estaba tan al pendiente de la situación económica, pues uno solo pensaba en cumplir las tareas y recrearse. Como tal, también sí llegué a percibir que mi madre tomaba alguna actitud un tanto triste, a veces cansada, entonces quizá eran momentos en los cuales no había el suficiente ingreso económico que permita tener una vida un poco más confortable y con la cual también ella se sienta un poco más cómoda. Sin embargo, ya en la etapa de la adolescencia, pues llegaran puntos críticos en la cual no hubiese comida en la cual llevar la boca, considero que no hubo. Mi madre y mi padre siempre buscaban la manera de darnos la alimentación y todo lo que era necesario para nuestro estudio. Entonces, por ejemplo, cuando llegaban la época de los deportes en la escuela, siempre mandaban a pedir para poder confeccionar camisetas y como tal el uniforme para participar en los campeonatos escolares. Entonces mi madre siempre buscó la manera de nunca dejarme que yo estuviese sin el uniforme. Siempre buscaba que vaya con todos los implementos para poder sea estudiar o recrearme. Y como tal, sí observaba que otros compañeros no contaban con ese privilegio, pues algunos no tenían la posibilidad de comprar este uniforme, así costase una mínima cantidad. Entonces ahí se notaba la diferencia que siempre se hacía las veces mi madre y mi padre para poder darnos lo necesario. Y en cuanto a los viajes de fin de grado que teníamos en cada año, pues de igual forma siempre se tuvo la... Mi madre siempre estaba pendiente de enviarnos que con todo el grupo y que tuviésemos la comida para el camino, que no nos faltara el transporte y que podamos divertirnos como todo niño e infante merece. Y ya cuando ya ingresé a la etapa de la adolescencia, sobre todo a inicios de colegio, pues ya uno ya tenía un poco más de noción de qué es lo que ocurría con el aspecto económico dentro del hogar. Y pude notar que sí habían veces en las cuales no se tenía con el suficiente ingreso, pero no eran épocas en las cuales no existiese un centavo para poder comprar un pan. No llegábamos a esos límites a esos extremos y por tanto no tuve que pasar carencias o etapas difíciles económicamente dentro de mi familia. Continuando, ¿cuántos años de educación formal usted cursó? ¿Estudió algo relacionado a su trabajo? ¿Cómo aprendió de su oficio? Bueno, en cuanto a los años de educación formal, llevo ya 12 años de educación académica, pues 6 años de la escuela y 6 años del colegio. ¿Qué es lo que estudié en el colegio? Pues todo inicia como tal en octavo, donde ingresé mediante el logro de escoger el colegio que yo quise por las notas que obtuve en la escuela. Entonces yo pude elegir el colegio que me gustaba y como tal este colegio era reconocido aquí en la capital y además contaban con bachillerato técnico, que era algo que sobre todo a mi madre le llamaba la atención. Y como tal, a inicios, pues la formación académica iba en torno a tener lo básico que representa la educación colegial, que son las materias comunes para todos. Ya llegando a décimo de educación general básica, pues los mismos docentes creaban talleres, llamaban a reuniones en las cuales, con la ayuda de psicólogos y otros expertos, nos daban guías de qué es lo que deseamos o queremos ser en la vida. Mediante esta instrucción, pues nosotros nos damos una noción de qué podíamos escoger de especialidad. En cuanto al bachillerato técnico, existían tres posibilidades de seguir con nuestra educación, pues el colegio contaba con BGU, que es el bachillerato general unificado, contaba con el bachillerato técnico, en la cual se tenían las ramas de contabilidad, de la industria de la confección y eso. Y en cuanto a la otra opción, era el bachillerato internacional, lo llamado BEI. De esta forma, pues nos daban una guía qué requisitos o qué, mediante una encuesta llenada de forma presencial y así que nos mandaban a realizar encuestas online, pues podíamos darnos una idea de nuestras destrezas y mayores afinidades y con ello podíamos definir cuál era la mejor opción para nosotros. De esta forma yo opté por tomar el bachillerato en contabilidad en cuanto al bachillerato técnico, debido a que por parte de mi padre, pues él también ya había cursado la etapa de colegio tomando esta especialidad. Entonces me comentó algo al respecto y le vi una oportunidad de poder graduarme con un título adicional al que se contaba como bachillerato normal en el colegio. Entonces, sobre todo para poder ingresar en el mercado laboral y que tuviera una opción más a la hora de presentar mi currículum u hoja de vida. Entonces fue una oportunidad que se me presentó y no podía desaprovecharla y tomé esa opción. De este modo, ya comenzando en primer grado de bachillerato, nos explicaron todo lo relacionado a la contabilidad básica, sea al llenado de los libros contables, a qué es lo que es un asiento contable, cómo llenar los balances, cómo generar el rol de pagos, entre otras actividades que requerían como básicas para establecer las bases en nuestra formación de contaduría. De este modo, al avanzar el año escolar, colegial, se podía incrementar el número de materias en cuanto a la especialidad y se recortaba las materias que en cuanto al BGU se les daba mayor interés. A nosotros nos daban la prioridad de enseñar materias relacionadas a la especialidad, Entonces teníamos más horas, por ejemplo, de gestión y talento humano, teníamos horas de contabilidad bancaria, contabilidad en cuanto a inventarios, materia de servicio en cuanto a los impuestos y SRI, y entre otras materias relacionadas a la especialidad. Al finalizar el periodo de bachillerato, se pudo obtener el título en base a todo lo que se desarrolló en bachillerato, y como tal, de igual forma que se venía en la etapa académica, y por cómo ya uno tenía la responsabilidad y le gustaba esforzarse siempre al máximo, pues pude lograr obtener el título y a su vez salir egresado con la mayor nota de mi promoción. De esta forma, pues pude obtener el título como tal de contador, que al finalizar el colegio tenía algunas opciones de poder presentarlo y defenderme en el mercado laboral. Y bueno, lo que más me gustó de tener esta oportunidad de estudiar contabilidad fue cuando tuvimos que asistir a las pasantías que eran necesariamente obligatorias para cumplir nuestra formación. Pude desarrollar mis prácticas en una tienda que era recomendada y aliada a una profesora del colegio que, con respecto a su en este negocio y el tipo de contabilidad y como tal el tipo que de comercio que realizaba este negocio era de compra y venta. Entonces fue una oportunidad en la cual el desarrollo de mis conocimientos fueron aplicados ya en algo real, en una tienda que específicamente compraba y vendía cosméticos. Aquí se pudo notar con mayor claridad toda la teoría en cuanto a cómo se daba el inventario de cada producto que llegaba, qué tipo de transacciones se debían realizar cuando se compraba y vendía cada producto. Asimismo, los clientes, cómo se les pagaba mediante cheque o transacciones realizadas mediante la tienda. Entonces fue una oportunidad en la cual, a más de aplicar de lo enseñado en clase, pues me gustó cómo es que se desenvolvía este negocio y además aprender de este mundo de los cosméticos, que me pareció un negocio muy rentable en ese tiempo. Es por ello que comenzó una afinidad muy interesante dentro de mí a crecer mayor interés en este tema de los cosméticos y la compra y venta de estos productos hacia la sociedad. Y bueno, como tal fue una experiencia que marcó mucho mi vida y me gustó mucho la manera en que se podía relacionar con el cliente. Me enseñaron cómo tratarlo y cómo establecer vínculo con cada persona que llegaba a la tienda. Asimismo, los clientes y proveedores potenciales que se debía contactar para poder adquirir la mayor rentabilidad dentro del negocio. Entonces, fue una experiencia que nos permitió, a más de crecer y aplicar los conocimientos teóricos, pues ir forjando una mayor profesionalidad a la hora de trabajar en forma real. Es por ello que después, pues, mi profesora encargada de mi pasantía me llamó a que trabajase en este negocio, debido a que vio que realizaba bien las cosas, todo lo que se podía y se me pedía realizar, lo realizaba correctamente, y sobre todo vio que tenía habilidades para dar este ambiente amigable cuando se deba tratar a un cliente, y es por esto que me llamó después para que pudiera trabajar una vez terminada el colegio. Terminada. Y bueno, en la pasantía, pues también cada día que se debía asistir fue durante un mes. Cada día debíamos reportar qué es lo que se hacía en ese día con respecto a las horas. De igual forma, en esta empresa, como tal, a los trabajadores y a nosotros se nos debía dar la comida de la hora de almuerzo, y sobre todo nos daban todas las medidas para que podamos laborar dentro del negocio. En cuanto al transporte, ya era por nuestra cuenta, y como tal, esta bitácora que mencionaba se debía entregar al final de la pasantía para que se verifique que hemos cumplido con nuestras horas de práctica y como tal ya tener el requisito para graduarse. En este negocio, pues yo asistí con un compañero. Entonces, a veces a él le mandaban a una área en la cual se encargaba de ordenar facturas, al registro y archivo de documentos. Y era una actividad que, a mi parecer, no me gustaba mucho porque veía que solamente se aplicaba muy pocos conocimientos en cuanto a la teoría que nosotros estábamos ya preparados para aplicar en la vida real. Sin embargo, sí me tocó algunos días trabajar en ese ámbito, pero considero que también era una actividad muy importante debido a que cada factura que llegaba pues debía ser registrada. Asimismo, las transacciones que se realizaban debían pasarse por un sistema de registro mediante software, en la cual se debía ingresar correctamente los números debido a que la falla de un cero podía ocasionar que no cuadren los balances al final. Asimismo, se debía tomar los vouchers que llegaban de cada actividad comercial realizada y debía ser debidamente registrada. Sobre todo esta experiencia de trabajar con los vouchers era la que más me gustaba debido a que era una actividad muy relacionada a lo que ya estábamos habitualmente acostumbrados a realizar en el colegio mediante ejercicios inventados, pero al aplicarlo de forma práctica, pues fue una experiencia muy agradable. ¿Cuál fue su primer trabajo y cómo continuó? ¿Me podría comentar más detalles de esto? Claro, mi primer trabajo como tal, donde percibí una remuneración, fue en aproximadamente en segundo año de bachillerato. Como tal, era vacación. Entonces, bueno, un vecino que necesitaba personal para poder trabajar en una obra de construcción, viendo que yo contaba siempre de esfuerzo y responsabilidad en lo que hacía y lo que le comentaba a mi madre, pues fue donde mi madre a preguntarle si deseaba enviarme a trabajar con él. Y que bueno, mi trabajo sería remunerado, entonces mi madre no le vio una parte mala a ello y pues decidió enviarme. Es ahí donde yo pude experimentar cómo trabajar. Trabajé en una construcción de un cerramiento y aplanamiento de terreno, desde sus cimientos hasta la construcción también de un portón con visera que se realizó en la entrada. Esto fue al norte de la ciudad de Quito, por Llano Grande. Como tal, el dueño de la obra nunca fue una persona que nos hiciera trabajar en baja presión o que nos explotara. Al contrario, fue una persona muy amable que siempre estaba al pendiente de nosotros y nos daba la paga correspondiente a nuestro esfuerzo. Y como tal, también nos daba el almuerzo, daba los materiales, los instrumentos y todo lo necesario de las medidas de seguridad para poder trabajar. Por ese lado, fue una experiencia muy, muy buena. Sin embargo, pues como yo también no estaba adaptado a este clima cálido que es allá en esa zona, pues sí me resultaba un tanto sofocante el tema del calor, por cuanto al realizar esfuerzo igual tenía que trabajar con una camisa ligera. Bueno, sobre todo también trabajar con, a veces trabajar con pantalones de tela, pero no con prendas muy sofocantes debido a que no aguantaba este clima. Pero de ahí sí fue una experiencia buena y pues como tal me sentía muy bien al tener una pequeña remuneración e ingresos que aportaban a mis gastos y necesidades que en ese tiempo tenía. Entonces fue una oportunidad que fue muy reconfortante y supe también aprovechar este dinero que se me dio en ese entonces. E invertí comprándome una bicicleta y de ahí lo tuve ahorrado y utilizando para mis estudios y otras necesidades que tenía en cuanto al tema colegial. Y bueno, la paga pues se realizaba semanalmente. Igual fue un punto favorable a nuestro esfuerzo y sobre todo a no tener esa presión de trabajar a una obra por contrato, debido a que, como se sabe, por contrato existe un tiempo límite para entregar la obra. Y bueno, eso fue un punto a favor en la que no me sentí presionado, como quien dice, para terminar la obra o tener esa presión en los maestros que eran quienes nos daban las indicaciones para poder realizar la obra, ya que uno trabajaba ahí de peón. Y bueno, mi otro trabajo que pude realizar fue esta propuesta que me dio la licenciada a cargo de mi pasantía que trabaja en su negocio. Este vendría a ser mi segundo trabajo después de lo realizado en la obra de construcción en Llano Grande, que ya iba más este trabajo de los cosméticos más relacionado a lo que ya había estudiado en el colegio. Entonces me pareció una oportunidad aún más rentable para seguir adquiriendo experiencia en el tema laboral de la contabilidad y a su vez a ir aprendiendo cómo se manejan los cosméticos y su comercialización hacia el público. Y bueno, por temas de privacidad no puedo mencionar el nombre del negocio de cosméticos recomendado de la profesora a cargo de mi pasantía. Y por otro lado, pues otro, se podría decir, de los emprendimientos iniciales en el colegio que pude desarrollar fue que vendía dulces y otros productos que se necesitaba, por ejemplo, a veces pedían algunas cartulinas, papelotes, marcadores. Entonces siempre vi la oportunidad de llevar estos productos al aula, debido a que muchos de los estudiantes se olvidaban. Entonces era una oportunidad más que de ayudarles a mis compañeros, veía una oportunidad de generar ingresos. Y como tal nace esta idea de vender dulces dentro del curso que considero no me fue tan mal y pude tener un poco más ya de visión hacia cómo manejar los gastos, los ingresos e ir verificando las ganancias de este emprendimiento. Y bueno, eso fue mis trabajos que he podido realizar. No tuve otro trabajo externo, o mejor dicho, un trabajo fijo, aparte de los que he mencionado. Siempre estaba ahí en busca de estas plazas de trabajo, pero no se tuvo la oportunidad de obtenerlas. Ok. ¿Cuáles son las actividades que usted realiza en su trabajo en un día común? Bueno, en un día común, lo que principalmente me encargo de realizar siempre es tener en cuenta, mantener organizada el negocio, tener todos los productos en orden. Si algún producto ya tiene una fecha de caducidad, pues ir tomando nota de qué productos debemos tomar con mayor precaución antes de que se dé el vencimiento y darles, sea ya por remate o descuentos, los que necesariamente requieran para que pueda salir el producto. Como tal, me dedico también al desarrollo y promoción de mis productos en las redes sociales mediante marketing y publicidad. Entonces, lo que se busca es llegar siempre a mayores visualizaciones dentro de cada plataforma. Es por ello que siempre busco crear afiches, publicidad, entre otras formas en las que se promocionen nuestros productos, y tomando en cuenta que a veces nos escriben por distintas redes sociales. Uno debe estar al tanto de todo y sobre todo tratar al cliente y buscar la forma en que se pueda establecer los negocios con nuestro emprendimiento. De esta manera es siempre en cada día lo que se busca es llegar a más personas que puedan observar lo que realizamos y los productos que ofrecemos. Además, siempre que se tenga que pagar a proveedores o que se deba de realizar pedidos a los mismos, debemos tomar en cuenta las fechas en que se debe cancelar o en qué época se debe comprar mayor producto, ya sea, por ejemplo, para época navideña o época de San Valentín, son donde más salen estos productos. Asimismo, mirar los clientes se deben tomar muy en cuenta en cuanto al tiempo en la que se debe entregar sus pedidos o cuando desean que se los entregue. Se debe tomar muy atentamente a cada cliente. Entonces, lo que se busca siempre es llegar a mayor cantidad de personas que puedan visualizar nuestros productos. Entre los clientes más potenciales que se tiene, pues, aunque no de cantidad, siempre vienen chicas, sobre todo chicas, a consumir nuestros productos que son de colegio, que siempre vienen por sus bases, rímel, delineadores, sombras, labiales, brillos, esmaltes, entre otros productos que son muy consumidos por este tipo de clientela, que, como he mencionado, siempre vienen acá a la tienda y es un gusto atenderles. ¿Qué le gusta de su trabajo? Bueno, en un inicio lo que me llamaba como mayor la atención siempre fue esta experiencia de ya aplicar los conocimientos teóricos aprendidos en clase durante el bachillerato y plasmarlos ya en un caso real que ahora se convierte en un negocio propio. Entonces, era una de las actividades que más me gustaba en cuanto al área de contabilidad. Sin embargo, al pasar el tiempo, observé que este tema de los cosméticos iba más allá de comprar y vender estos productos, pues la satisfacción que se notaba al ver un cliente que tenía ya su implemento que consideraba necesario para poderse mejorar su imagen, lo cual ayuda mucho a su autoestima. Considero es una de las experiencias que más me reconforta y me da más gusto realizar este tipo de negocio. De esta forma es que, aparte de tener en cuenta el tema contable, me pude especializar en cuanto al tema de maquillaje e ingresé con mucha aspiración a este curso preparatorio de maquillista y como tal brindarle un mayor servicio de calidad al cliente. Asimismo, pues mi hermana me ayuda en el cuanto al manicure con las personas que llegan y realizamos las debidas recomendaciones con las paletas de colores y diseños que se pueden realizar. Entonces, a la par de tener un negocio en la que se pueda utilizar los conocimientos de mi título de colegio, pues me ha gustado mucho aprender y sobre todo dar asesoría en cuanto al tema de los colores, que considero muy importante a la hora de mejorar la imagen de una persona y que se pueda sentir mejor consigo misma. Y eso es lo que me gusta desarrollar dentro de mi área laboral. ¿De dónde provinieron los recursos para implementar su emprendimiento? Bueno, de los diversos trabajos que he podido desarrollar a lo largo de mi vida, pues siempre tuve la idea de ahorrar, no gastar todo de momento, y fue una de las decisiones más importantes y que me ayudaron mucho a la hora de establecer mi negocio propio, y que además con la ayuda de mis padres se pudo completar este capital necesario para establecer el emprendimiento. ¿Trabaja usted solo en su emprendimiento o tiene ayuda? Bueno, desde un inicio y hasta la actualidad, quienes laboran dentro de este emprendimiento, pues es mi hermana y mi persona. Como tal, ella siempre me ayuda en ese tema de la asesoría al cliente y yo me encargo del tema contable y asimismo de los registros proveedores y de los pedidos que se realizan. Entonces, lo que se debe establecer como forma de pago hacia ella, pues primero se analiza los gastos y costos que requieren el negocio y luego se debe tomar en cuenta los servicios que se utilizan dentro de este establecimiento, los servicios básicos, y después de todo lo necesario y debidamente cancelado hacia nuestras obligaciones económicas, pues el restante beneficio hacia el emprendimiento se da un porcentaje a mi hermana y otro para mi persona. ¿Cómo encuentra usted sus clientes? ¿Quiénes son? Bueno, de forma general, se puede decir que las redes sociales han resultado una de las mayores herramientas para poder conseguir los clientes. De este modo, pues al tener nuestras plataformas con todas las promociones, la publicidad dentro de las páginas nos ayuda mucho a alcanzar a más personas y sobre todo los contactos ya establecidos dentro de nuestro círculo social ha ayudado a que se pueda expandir aún más este mercado, nuestra oferta de productos hacia el mercado. Y como tal, pues los clientes fijos que asisten al negocio, pues como he mencionado, son sobre todo de forma regular los clientes del área educativa, como son chicas de colegio. Asimismo, se tienen los contactos ya establecidos y que son muy allegados hacia mi hermana y también hacia mi persona, que confían en nuestros productos y asesoría y de forma recurrente acuden para cualquier necesidad de adquirir un producto y asimismo una asesoría de imagen. ¿Cómo le entregan o adquiere en su trabajo los materiales con los que usted realiza su actividad? Bueno, la forma en que se realiza la entrega y que se hace llegar el producto como tal, los cosméticos hacia el negocio, pues son mediante pedido hacia nuestros principales proveedores, que estos a su vez fueron ya establecidos y tenemos vínculo con ellos de mayor alianza mediante los proveedores que se pudo conocer en el emprendimiento que desarrollaba mi profesora, quienes son proveedores muy confiables y que están dispuestos a establecer el mayor beneficio para tanto como para ellos, así como para nosotros. Entonces los productos son de calidad y nos entregan en base a pedido que llegan en los camiones sin costo alguno. Y entonces cada vez que se realiza un pedido se toma en cuenta el tiempo que se demora en la entrega. Asimismo, cuando llega, pues se toma el registro de cada producto y sobre todo el tema contable y los productos en el inventario. Ok, ¿cómo hace la entrega de los productos o servicios que tenía a su cargo realizar? Bueno, una vez que se ha realizado el pedido, que de forma regular y en mayor parte se realiza mediante contacto, sea por WhatsApp o diversas plataformas de las redes sociales, pues se dice y se menciona al cliente en qué fecha estaría disponible ya su producto y que pueda venir a retirarlo. Como tal, no realizamos entregas a domicilio debido a que ya se ha tenido problemas con respecto al tiempo de envío que se realiza. Asimismo, la forma de pago se realiza un tanto complicado al no tener un espacio de mayor confiabilidad con los clientes nuevos. De esta forma, pues se evita problemas en cuanto al tema de pago y asimismo el tiempo de entrega de los pedidos. Una vez que se realiza cada pedido, pues también se realiza el registro y como tal se da el tiempo de entrega y además se anota qué día pues se ha retirado el producto. De esta forma nos aseguramos de evitar problemas tanto para el cliente como para nosotros en cuanto al tiempo de entrega del producto y tener un mayor cuidado cuando se tengan clientes nuevos, que de forma general siempre suelen ocurrir problemas de pago sobre todo. ¿El pago se realiza de manera puntual o se demoran? De forma estricta, lo que se establece dentro de las políticas del negocio es, se tiene que, una vez ya establecida la fecha de entrega, se toma en cuenta 48 horas después de esta fecha con respecto al tiempo de entrega y pago del respectivo de estos pedidos, de forma que una vez pasado este tiempo se regresan a los estantes los productos o a su vez se realiza la devolución de estos productos si son demasiado costosos. Como tal, una vez que se realiza el pedido, para que se dé la entrega de productos se debe cancelar en su totalidad. No realizamos plazos de pago a menos que el cliente ya sea conocido y se tenga un registro garantizado de su pedido y otros pedidos realizados anteriormente y que se tenga la garantía que va a realizar el pago. En esos, excepto en esos casos, se realiza este tipo de facilidad de formas de pago. De otro modo, se debe cancelar en su totalidad para que se pueda dar la entrega del producto. En cuanto a la forma de pago, pues se puede realizar mediante efectivo. Asimismo, se puede realizar con transferencia bancaria, que se da la información necesaria para que se pueda realizar la transacción. ¿Qué tipo de sanciones le imponen sus clientes si es que no cumple el plazo o hay fallas en el producto? Listo, en cuanto al plazo o el tiempo en la que se debe entregar el producto, siempre tomamos las debidas precauciones y, de ser el caso, anticipamos que no se llegará o se dará la entrega a nuestra oficina del producto o pedido. Con ello ya anticipamos al cliente si desea continuar con el pedido o cancelarlo, sobre todo para evitar problemas. Y en cuanto a cuando se tiene fallas dentro del producto, lo que se realiza es, se debe dar el producto de forma que se pueda reclamar al proveedor, y como tal, el cliente afectado se le da el descuento del 25% en ese producto como forma de recompensa a este problema, y como tal también se entrega su producto en las debidas condiciones. Entonces, una vez que se establece que existe una falla en el producto, el cliente tiene un máximo de 72 horas para realizar el debido reclamo. Como tal, nosotros siempre tomamos la precaución de revisar el producto que se encuentre en las correctas condiciones. Entonces se registra este dato con el fin de evitar productos que hayan sido dañados por el cliente, porque una vez que se ha detectado este fallo, lo que se realiza es el reclamo al proveedor. Y como tal, si existe una falla de nuestra parte y hemos enviado un producto en malas condiciones, lo que se realiza con respecto al cliente es que se le da un producto debidamente certificado y que cuente en su totalidad sin imperfecciones, y además este producto se le da un descuento del 25%. Es por ello que nosotros siempre tomamos las precauciones para evitarnos problemas en cuanto a los reclamos, y sobre todo llevar este registro que certifique que el producto entregado ha sido dado sin los fallos o como tal en perfectas condiciones. ¿Cómo se fija el precio o remuneración de su trabajo? Como ya se ha mencionado, pues se analiza todos los gastos y costos de producción que se realizan en este negocio, que incluye lo que son servicios básicos de local, asimismo el arriendo, los viáticos que se da de forma diaria, y lo sobrante, pues se establece qué porcentaje se debe repartir para el, como tal, personal, que es mi hermana, y a mi persona. ¿Su ingreso mensual es menor al básico, mayor al básico o el básico? Como tal, este negocio no cuenta con un ingreso fijo que se deba tener, dado que depende a lo que se venda en el día o en un periodo de tiempo. De este modo, lo que se establece como ingreso mensual, pues puede estar menor al básico o por encima del básico. Existen épocas en las que se gana muy bien, y asimismo épocas en las que no se cuenta con mucha clientela o los pedidos que se realizan son en menor proporción, sin una mayor rentabilidad. Pero como he mencionado, las épocas en las que se ganan muy bien, pues las ganancias aumentan. y por tanto el ingreso mensual es mayor. ¿Tiene usted seguro social? Como tal, la empresa no registra un seguro social para sus empleados y su personal. Como tal, nosotros hemos establecido vínculo con un seguro particular en la cual nos brinda servicio de atención médica en caso de enfermedades y asimismo en caso de accidentes. ¿Tiene alguna otra actividad económica no relacionada a la actividad principal que le permita tener otros ingresos? No, como tal, lo que genera el ingreso neto dentro de la economía familiar es este negocio. De otros medios no se obtiene ningún otro ingreso. ¿Le alcanza el tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer en su vida cotidiana y familiar? Sí, como el ingreso de personal fue un punto muy importante en el negocio que me permitió sobre todo ya solventar el negocio de forma autónoma y que estuviera lejos de un horario estricto, que fuera de tal hora a tal hora. Entonces se le encarga al personal que realicen cualquier trabajo y que estén siempre al margen de las obligaciones dentro del establecimiento. Entonces eso me ha permitido darme tiempo para otras cosas, sobre todo para acompañar a mis familiares y pasar tiempo con ellos. El ingreso de personal fue un punto importante en cómo se maneja el negocio, dado que cuando no existían pedidos que fuese muy extensos, pues se podía dejar al personal que los realice y uno podía darse tiempo para pasar con la familia o tiempo para uno para recrearse o ocuparle en otras actividades que se necesiten realizar. Muy bien. Usted tiene la posibilidad de darse un tiempo para usted mismo pensar, para descansar, para distraerse. ¿Y qué es lo que usted realiza en su tiempo libre? Claro, siempre está en mente darse un tiempo para uno mismo y sobre todo cuidar de sí, no solo físicamente, también hay que cuidarse mentalmente. Entonces siempre se toma un tiempo para reflexionar y pensar todo lo que ha hecho y sobre todo para descansar la mente, que es muy, muy bueno para continuar con otros proyectos y continuar con nuestras metas. En cuanto al tiempo libre, ¿a qué le dedico? Pues sigo con mis pasiones como son el deporte, salgo mucho a realizar ejercicio, a practicar básquet, fútbol, a veces a nadar, pero sobre todo cuando no hay tiempo para salir de casa, pues tomo mi instrumento, ya sea una flauta o la melódica o la guitarra, y comienzo a entonar alguna canción que esté de moda y pues comenzar a investigar sobre sus notas, los acordes, y eso es algo que me distrae mucho y pues me reconforta para seguir con mis actividades y con mayor energía. Adicional, también me tomo un tiempo para alimentar la mente, leyendo, leo algunos libros de terror, que es lo que más me gusta. También leo libros de historia, ya sea de historia del Ecuador, historia mundial, que me parecen muy interesantes, y sobre todo también enterarse de las noticias en base a redes sociales y otros medios, mantiene al tanto qué es lo que pasa en la actualidad en el mundo. En cuanto a política, no me gusta consultar mucho, pero como he mencionado, temas de terror, ciencia ficción y tecnología también es algo que me apasiona mucho investigar y me siento muy a gusto realizando esas actividades. Qué interesantes sus pasatiempos. Ok, continuando. ¿Le gusta ir de compras? ¿Qué piensa? ¿Qué siente cuando va a hacer estas compras? Sí, me gusta mucho ir de compras para adquirir cualquier producto, ya sea que la estén requiriendo de necesidad y sea urgente, o para darse el lujo también de comprar otros accesorios que a uno le pueden servir, Como toda persona siempre tiene sus vanidades, entonces siempre está uno pendiente si se puede o no dar estos pequeños lujos de comprar ropa o cualquier cosa que nos pueda dar una mejor apariencia y también para la salud. Me siento muy bien al realizar compras, es algo que me distrae también la mente. Se siente uno que tiene la oportunidad de darse un espacio para uno mismo y es algo que agradas, considero a todos ir a comprar cuando se tiene las posibilidades. ¿Usted conoce a personas ricas? ¿Quiénes son? Bueno, como tal, conocidos cercanos, no tengo esta experiencia de relacionarme con personas ricas. Sin embargo, sí admiro a algunas personas en el mundo que son multimillonarias, sobre todo en los estadounidenses como Elon Musk, Bill Gates y de todo el mundo. Y igual entra Steve Jobs, que ya no está, pero igual es una persona que siempre ha estado ahí. En base a su forma de pensar y me ha llevado también a emprender mayores retos, de igual forma Jeff Bezos y otros tipos muy, muy conocidos a nivel mundial por todo su trabajo realizado y las ganancias y fortunas que tiene. ¿Por qué usted considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres? Bueno, considero que la forma en la que una persona analiza cada situación y las oportunidades que se le presentan en la vida, pueda que algunas de estas oportunidades sean la mayor que tengan y no la estén tomando a tiempo y sobre todo algunas pasan una sola vez, entonces existe la posibilidad de no tener esa mentalidad, a veces diría ambiciosa, de completar o un objetivo más, aún más grande de que se tiene pensado y sobre todo no llegar a la conformidad o establecerse en una zona de confort en la que decir ya he culminado todo lo que he hecho, sino siempre estar en pendiente en avanzar y crecer no solo de forma personal y como humano, sino también tomar en cuenta qué es lo que se depara para el futuro y no pensar solo en el presente. Considero que esa es una de las cosas básicas que se tiene en que pienso yo que define a por qué una persona es rica o por qué una persona es pobre. ¿Con quién vive? ¿Cómo está conformada su familia? Actualmente yo vivo con mis padres, mi hermana y mi hermano. ¿Quiénes son sus amigos del trabajo? Bueno, mis amigos de trabajo, a más de mi hermana que considero parte fundamental de mi familia y de mi negocio, y de igual forma he logrado establecer una amistad también con ella y sobre todo se tiene amistad con los clientes que de forma regular asisten y que como tal se les da un mayor trato hacia su persona. ¿Usted todavía conserva aquellas amistades que hizo en el colegio? De cierta forma, pues al terminar el colegio, cada uno tomó el rumbo de qué es lo que quería hacer de su vida. Es por ello que no he tenido contacto con todos mis compañeros con quienes nos graduamos en el colegio y otros que se quedaron en el camino. Pues solo he tenido contacto con pocos, pero de los cuales sí comparto muchas salidas. Podido ir a tomar café, a ir a comer alguna cosa, a dar paseos y tengo contacto sobre todo con un compañero llamado Felipe, que es un buen amigo y otros compañeros no necesariamente de curso, sino de colegio, como tal mi compañero Carlos, que de igual forma lo conocí en el colegio mediante un club, o mi compañero Brian, que fue una persona a la vez que yo le ayudé en muchas de las ocasiones para pasar algunas materias que se había quedado, pero él también siempre me ha estado ahí al pendiente sobre todo de la forma que se preocupa por el tema de la amistad y algunos otros conflictos que he tenido, siempre me ha podido apoyar en ese aspecto. Me parece muy bonito que usted todavía pues conserva esas amistades que por años se forjaron dentro de la institución educativa. Siguiendo con, ¿usted también tiene amigos dentro del barrio? Claro, y eso es sobre todo con quienes más he tenido contacto, pues como he mencionado, he vivido toda mi vida en esta casa y con la cual he tenido la experiencia y de crecer junto a otros vecinos de misma edad o mayores o menores, que ahora pues compartimos ya sea un asado, que nos inviten o ir a jugar en la cancha, es algo que siempre está presente y no he perdido la costumbre de tener contacto con ellos, sobre todo los más allegados que están en el vecindario. ¿Usted asiste a la iglesia? Sí. Ok, ¿dentro de la misma usted tiene amistades? Claro, la iglesia como está dentro de nuestro mismo barrio, pues asisten también vecinos y conocidos, entonces sí tengo estos mismos. Entonces las personas quienes asistimos a esta iglesia, pues somos del mismo círculo social del barrio. Dentro de los grupos antes mencionado donde usted conserva sus amistades, ¿con quiénes se lleva más? Bueno, si es respecto al tiempo que se le dedica mayormente a cada círculo en el que me encuentro socialmente, pues le dedico más tiempo a los amigos de colegio, que son con los que más tengo confianza de hablar abiertamente, de que puedo establecer cualquier actividad con ellos y siempre estarán dispuestos a compartirla con uno, entonces es con quienes más estoy al pendiente y con los demás pues de igual forma, pero no tengo esa misma confianza o esta misma disponibilidad de tiempo que tienen mis amigos. A veces, aunque sí existen también amistades dentro del barrio que he tenido un mayor apego, pero no es así mismo con el ambiente laboral, que es un tanto más limitado esta relación en cuanto a nivel de confianza. Bueno, entonces con este grupo con el cual usted se lleva más, ¿de qué suelen conversar? Ya, los temas de conversación pues siempre están entre hablar de qué es lo que ha suscitado últimamente, cómo le está yendo a las otras personas, cómo se encuentran en casa, qué actividad es la que ha realizado últimamente y pues dedicarse sobre todo a conversar en el momento qué es lo que estamos realizando, sea ya una parrillada o estemos jugando. Esos son los temas de conversación que establecemos cuando realizamos este tipo de encuentros. Entonces se puede hablar de cualquier cosa, podemos hablar de gustos, de temas musicales, podemos hablar de las preferencias que tenemos, qué es lo que suscita actualmente en el mundo, y es de lo que hablamos recurrentemente. ¿A qué persona usted escucha cuando debe tomar decisiones? Bueno, a la hora de tomar decisiones siempre tengo en mente dar a conocer mi problema o compartirlo con una persona que tenga experiencia en el tema y sea quien me dé una guía de qué es lo que debo hacer o no debo hacer. Y sobre todo, aunque no sepa la persona, pues siempre es importante tener en cuenta la opinión de alguien más y en base a eso pues tomar las debidas precauciones y analizar mejor la situación que se me presenta. Entonces con ello no busco a veces establecer solo una decisión, sino en base a una ayuda, ya sea profesional o de manera de consejo, buscar tomar una decisión más adecuada al problema. ¿Ha sido víctima de algún tipo de violencia de género en su trabajo o en otros espacios sociales? No he tenido una experiencia que sea fuertemente marcada con respecto a la violencia de género. Ok. ¿Usted ha sido víctima de algún tipo de violencia racista en su trabajo o en otros espacios sociales? Bueno, en la escuela fue donde más pude notar este tipo de violencia, aunque no me daba cuenta como tal, era un niño y pues entre infantes sí algunas veces no se tiene esa medida de cómo actuar o qué reacción o efecto produce en la otra persona lo que yo diga o cómo actúe. Entonces sí tenía compañeros que por mi tono de piel, que es un poco morena, me decían negro o ese tipo de características por el tono de piel. De ahí en el colegio, pues no hubo mayor problema. Siempre, o cualquier parte en la cual se daba este punto de irrespeto hacia la otra persona, pues siempre se dejaba claro qué es lo que se debía estar presente en la conversación o cómo nos relacionamos entre personas. Entonces no hubo mayor problema para, o mejor dicho, no se dio paso a este tipo de violencia. En la vida hay un conjunto de cosas que podemos controlar y otras sobre las que no tenemos control o solo un control indirecto. ¿Podría describirme qué cosas controla y qué no según su experiencia? Voy a nombrar algunos asuntos y usted me comenta sobre el grado de acción y decisión que tiene sobre ellos. Sobre el futuro. Considero que el futuro, como se dice, es incierto. Entonces, podría decir que en mayor parte sí se puede controlar debido a que son las acciones que realizamos del presente, es lo que nos define qué es lo que ocurrirá en el futuro. Sin embargo, siempre no solo nuestras acciones, no solo de nuestras acciones depende lo que pasará. Entonces, ahí viene a qué nivel podría yo controlar este futuro que se menciona, debido a que factores externos puedan causar que resulte otra cosa a medida que pase el tiempo. Por cuanto diría que también existe una pequeña parte que define que no se puede controlar del futuro. Sobre el patrón. Ya en cuanto al patrón, diría que como tal es la persona designada y que encabeza a una organización. Entonces se puede decir que no puedo controlar sus acciones o cómo la forma que piensa esta persona, debido a que ya es característico de él en su forma de pensar y personalidad que la hace única. Sin embargo, también sería un nivel de un grado no tan elevado, debido a que también esta persona, en base a su profesionalismo, puede contar con otras personas quienes le ayuden a seguir con su negocio, con su organización. Entonces podría sus empleados darle una opción adicional a la forma en que él piensa y con ello establecer una conclusión final para cualquier actividad o toma de decisión que esté realizando. Sobre el Estado. Sobre el Estado, considero que existen dos etapas en las que se puede o no controlar, debido a que en cuanto al Estado podemos definirlo la forma en que o el nivel que podemos controlarlo en dos etapas, en la cual una etapa es la primordial, en la que tenemos el pueblo tiene el 100% de grado para controlar la situación, que viene a ser cuando se eligen a las autoridades en el voto. Entonces uno debe pensar muy bien a quiénes serán nuestros representantes y guiarán nuestro país para poder continuar con su progreso. Sin embargo, una vez que ya se ha dictaminado mediante voto popular a las autoridades, pues resulta muy importante considerar que el grado de control que tenemos sobre el Estado ya viene a estar muy limitado, y sería en cuanto a las a los asesores que tendría el Estado y más no ya por todo el pueblo en la que nos incluimos nosotros. Sobre el barrio. En cuanto al barrio, considero que sí se puede dar un control cuando se realizan las reuniones y encuentros por parte de las personas del barrio y sobre todo para la elección de directiva, que viene a ser un punto muy importante para cómo se organizará y dirigirá el barrio para un futuro. Entonces el barrio como tal sí se lo puede controlar y vendría a ser en base a la opinión de todos los moradores que nos encontramos en la reunión y sobre todo para la elección de las autoridades, quienes nos representarán en todo tipo de evento. Sobre la familia. En cuanto a la familia, considero que no existe un nivel alto de control, dado que cada uno piensa diferente, la forma en que hemos desarrollado como persona y académicamente hace que cómo nos desarrollemos frente a la sociedad sea de forma distinta. Entonces no se tiene control de cada individuo como tal. Sin embargo, cuando uno fue pequeño, pues quien daba las órdenes o quien nos dio la formación fue nuestra madre. Entonces considero que ella tenía el control a futuro de la persona en quien se convierte hoy y quien les habla. Sobre sí mismo. Y sobre sí mismo, por supuesto que uno tiene el control total de lo que va a realizar, de forma que cada acción que se la medite viene de nuestra forma de pensar y cada acción que se la realice tiene que ver con por cómo la analizamos y la efectuamos. Entonces, cada actividad que nosotros realicemos está estrictamente basada en cómo pensamos y reaccionamos ante la situación. Sin embargo, recalco que existen también factores externos que harán que el control de nuestra forma de ser se vea afectada, pero no controlada al 100%, como ya había mencionado. ¿Por qué medios se informa del acontecer nacional e internacional? Los medios que uno utiliza de forma más recurrente es las redes sociales y es por el medio de la cual uno se informa de lo que acontece en el mundo, sobre todo en las noticias y todo lo relacionado al país. También se utiliza, de las plataformas que se utiliza, pues son Facebook, Twitter, Telegram y los mismos amigos con los que nos relacionamos de manera digital por medio de WhatsApp, pues también informan a veces de lo que sucede. También existe en la web, que simplemente es el principal medio de información en la cual podemos obtener toda la información necesaria, ya sea de la actualidad o de lo que ya haya ocurrido anteriormente. Y claro, está también los medios de comunicación convencionales, como son la televisión, la radio. ¿Ha leído libros, escuchado conferencias o recibido cursos sobre emprendimiento o crecimiento personal? Bueno, antes de ingresar a la universidad, tuve la oportunidad de ingresar a un curso de capacitación en cuanto al tema personal y motivacional. Entonces, fue una experiencia que la volvería a repetir y a seguir creciendo mediante la instrucción de un coach profesional que, en base a su experiencia y cómo se ha desarrollado en la vida, pues nos motivó a continuar con nuestras metas y objetivos que nos hemos planteado. Fue una experiencia muy agradable y reconfortante para que nosotros podamos salir de ese curso con una motivación altísima y siempre tener en mente que nada es imposible y que podemos lograr todo lo que nos propongamos. ¿De qué depende el éxito personal, profesional y familiar? Para el éxito en el tema personal, es importante cómo nos definimos las metas y establecemos nuestros objetivos y el medio por la cual requerimos o vamos a realizar. Es muy importante considerar el tema motivacional y los efectos y ayuda que podríamos establecer para que nuestro éxito sea redundante. Para el éxito familiar es muy importante establecer comunicación con los demás miembros de la familia, quienes serán el equipo con la que formaremos y estableceremos nuestras metas y objetivos. Entonces, cada opinión dentro de la familia cuenta para completar y progresar en el avance de nuestros proyectos. Y para el tema profesional, considero que eso ya es netamente en base a nuestras capacidades y destrezas que tengamos a la hora de desenvolvernos en el ámbito social. Entonces, no solo dependerá de nosotros, sino en el medio en el que nos desenvolvamos y con quién nos relacionemos o contactemos. ¿Qué tipo de cosas le causan angustia o preocupación tanto en su vida personal como en el trabajo? Bueno, en mi vida personal lo que me causa angustia es siempre tener en cuenta a mi familia cerca. Mis padres, mis hermanos. Y a mis conocidos, pues son con quienes me relaciono y considero que la falta de uno de ellos pues dejaría un gran vacío en mi vida. Entonces, como tal, siempre estaría al pendiente de ellos y es lo que me genera angustia personalmente. Igualmente, lo que me genera angustia es qué se vendrá a futuro para uno, cómo se desenvolverán las cosas y, sobre todo, si se tendrá la capacidad o no para poder realizar cualquier actividad que se proponga para o se desee realizar en el mañana. Y en cuanto al trabajo, lo que me genera angustia, sobre todo, es la falta de clientela o la falta de pedidos que haga que mi negocio no vaya de mejor manera, no sea rentable y en el peor de los casos pueda finalmente cerrar el negocio por temas de economía. Entonces es algo que me tiene un tanto preocupado, pero siempre busco la manera de establecer contactos con quienes nos puedan promocionar y a la vez generar mayor clientela hacia nuestro negocio. Ok, siguiendo. ¿Qué a usted le causa vergüenza? ¿Qué cosas pueden hacer que usted se ponga en esa sensación de llegar a ponerse rojo? Considero que uno de mis mayores defectos, o mejor dicho, algo que no puedo hasta ahora controlar de forma adecuada, son los nervios, y por lo cual a veces pueda que ocurra alguna situación que me genere vergüenza, sobre todo cuando hablo en público, me relaciono con una gran cantidad de gente. Entonces, considero que una de las ocasiones que no actúe de forma que sea bien vista ante la sociedad, me pueda generar este tipo de vergüenza que haga que actúe de forma nerviosa y, por tanto, me sonroje. ¿Qué es lo que a usted le enorgullece? El orgullo en uno está siempre presente cuando siente que está realizando bien las cosas y la ha realizado correctamente. Es algo que le genera satisfacción personal y, sobre todo, que le da una satisfacción de sentirse realizado con su trabajo y con sus capacidades. Entonces, el alcanzar una meta y un triunfo que se ha planteado durante tanto tiempo o no necesariamente a un largo plazo, genera una alta emoción y, sobre todo, enorgullecerse consigo mismo sobre lo que es y lo que realiza. ¿Sientes culpa por algo en tu vida anterior o presente? Considero que una de mis mayores defectos, se podría decir, ¿no? Creo que una de las sensaciones que me genera culpa, o mejor dicho, las situaciones que me genera culpa, es lo que no he podido realizar y hubiera querido realizarlo. Siento que con respecto a esto, siento culpable de no haber podido mejorar alguna situación o alguna oportunidad que se haya presentado, porque algo que se puede recuperar puede ser el dinero, pero no el tiempo. Entonces, es algo que a veces me genera un tanto la culpa de lo que esté ocurriendo en el presente, hubiera podido mejorarlo. Sin embargo, creo yo que el presente es lo que se vive y lo que podemos estar realizando, mas no del pasado. Entonces, trato de seguir con esta idea, sin embargo, siempre tomando en cuenta no desgastar el tiempo en cosas que no tengan productividad. ¿Qué le da miedo? Considero que uno de mis mayores miedos es el fracaso. Sin embargo, he analizado que sin fracaso uno no puede aprender, porque es de los errores de donde uno puede agarrar experiencia y continuar con una mayor con un mayor cuidado a lo que está haciendo. Entonces, uno de los mayores miedos que tendría sería fracaso, pero aún mayor sería el miedo a no intentar algo que se puede realizar y luego arrepentirse. Es uno de los mayores miedos que tengo. Como tal, el tiempo no regresa y pueda que se pierda esa oportunidad. ¿Qué le da alegría? Creo que una de mis mayores alegrías es compartir con mi familia y estar presente en todo lo que realizo, porque siempre, aunque no estén presentes a veces en situaciones en la cual uno debe realizarlo solo, siempre considero que al regresar a casa estará alguna persona que me podrá dar un abrazo o un ánimo que nos pueda alentar a seguir adelante. Pase lo que pase en esta actividad que he comentado, pueda que ese abrazo sea más gratificante que lo que haya logrado dentro de mis metas. Muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Le agradecemos por darnos un poco de su tiempo y deseamos que le vaya muy bien en su emprendimiento, al igual que en sus estudios. Buena tarde. Como última información, esta entrevista va a ser transcrita y me comprometo a enviarle el audio y la transcripción y conozca el trabajo que se hizo con lo que usted nos compartió. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día.